Bienvenidos de nuevo. Hoy nos sumergimos en el fascinante mundo del pensamiento sistémico y cómo se aplica al, no, ya sabes, al a menudo caótico mundo de los negocios. Y antes de que pienses, episodio 60 y ya estamos con un tema que suena rollo total. Confía en mí en esto. Este tema es sorprendentemente relevante para todos, incluso si nunca antes has oído hablar del pensamiento sistémico. Lo interesante aquí, es cómo empezamos a definir algo, tan amplio como el pensamiento sistémico. Es un modelo mental, un conjunto de lentes a través de las cuales podemos entender situaciones complejas, particularmente, bueno, sistemas sociales. En las presas. Vale, desgranemos eso un poco. Entonces, en lugar de mirar solo una pieza del rompecabezas, el pensamiento sistémico nos anima a ver cómo todas las piezas encajan e influyen entre sí. Exactamente, piensa en el cuerpo humano, con sus sistemas interconectados. Circulatorio, nervioso, digestivo, o incluso en los ecosistemas, donde un pequeño cambio puede repercutir en toda la red. La precisión meteorológica es otro gran ejemplo. Una mariposa que bate sus alas en Brasil, como dice el refrán, podría teóricamente influir en un huracán en Florida. Sí, ¿dónde entra en juego el mundo empresarial? Aparte Otra. que has visto esto en acción, ¿verdad? Por supuesto. Uno de los errores más comunes que veo es confundir los síntomas con la causa raíz de un problema, como ocultar una campaña de marketing de las bajas ventas, cuando hay toda una red de factores en juego. Es como el viejo dicho, correlación no implica causalidad, ¿verdad? Exacto. Hay un gran ejemplo de esto a principios del siglo XX en París. Hubo un notable aumento de la tasa de natalidad, que coincidió con una creciente población de cigüeñas. Por supuesto, la gente sabía que las cigüeñas no traían realmente a los bebés. Pero ilustra cómo podemos llegar fácilmente a conclusiones, sin tener en cuenta el panorama general. Entonces, ¿cuál fue la verdadera razón del baby boom parisino? Resulta que hubo una mejora significativa, tanto en la cantidad como en la calidad de las cosechas ese año. Esto atrajo más cigüeñas, sí. Pero también significó que la gente estaba mejor alimentada y era más saludable, lo que condujo a más embarazos y nacimientos exitosos. Vaya, es una ilustración perfecta de cómo una observación aparentemente simple puede tener múltiples causas subyacentes. ¿Y qué me dices del concepto del contrafactual? He oído hablar de él en relación con el pensamiento sistémico, pero no estoy seguro de entenderlo del todo. El contrafactual nos obliga a considerar lo que podría haber sucedido. Si las circunstancias hubieran sido diferentes, nos recuerda que solo porque algo funcionó una vez, bajo condiciones específicas, no significa que sea una ley universal. Por ejemplo, eliminar a dos personas de un equipo podría aumentar la producción en un caso, pero provocar agotamiento y retrasos en otro. Tiene sentido. Supongo que eso también nos lleva a cuestionar nuestras suposiciones, ¿verdad? Precisamente, el pensamiento sistémico consiste en desafiar nuestras intuiciones y buscar una comprensión más profunda de cómo funcionan realmente las cosas. Hablando de efectos contraintuitivos, tenemos que hablar de los lobos del Parque Nacional de Yellowstone. Este caso de estudio es prácticamente un ejemplo del libro de texto del pensamiento sistémico. Es un ejemplo clásico. La reintroducción de lobos en Yellowstone, después de que hubieran sido erradicados, tuvo una cascada de consecuencias imprevistas, y lo digo en el buen sentido. Los lobos, como depredadores ápice, ayudaron a regular la población de alces, lo que a su vez permitió que la vegetación se recuperara. Esto tuvo un impacto positivo en todo, desde las riberas de los ríos hasta la población de castores. Es increíble cómo una sola intervención puede tener efectos tan trascendentales. Exacto. El caso de Yellowstone ilustra maravillosamente el concepto de los efectos de segundo, tercer e incluso cuarto orden dentro de un sistema. Y pone de relieve por qué un enfoque lineal de causa y efecto a menudo se queda corto cuando se trata de la complejidad. Entonces, volvamos al mundo empresarial. ¿Cuáles son algunos otros ejemplos en los que el pensamiento sistémico puede marcar la diferencia? Bueno, piensa en algo como un programa de fidelización de clientes. En la superficie parece una gran manera de recompensar a los clientes habituales y aumentar las ventas. Pero, ¿qué pasa si inadvertidamente atrae a los buscadores de ofertas que no habrían comprado de otra manera? Podrías acabar perdiendo dinero en lugar de ganarlo. Espera, estás diciendo que una solución bien intencionada podría empeorar las cosas. A veces sí. Es un ejemplo de lo que se llama el efecto cobra. El nombre proviene de una historia sobre un programa del gobierno en la India que pretendía reducir la población de cobras, ofreciendo una recompensa por cada cobra muerta. El resultado, la gente empezó a criar cobras para cobrar la recompensa, lo que agravó el problema. Lo que agravó el problema. Es una lección importante. A veces las soluciones más obvias pueden ser contraproducentes si no tenemos en cuenta todo el sistema. Precisamente. Y esto nos lleva a otro punto crucial, la importancia de los bucles de retroalimentación. ¿Te refieres a obtener información sobre cómo están funcionando las cosas? Sí, pero va más allá de la simple recopilación de datos. Se trata de utilizar esa información para ajustar nuestro enfoque, y adaptarnos a las condiciones cambiantes. Cuanto más rápido obtengamos retroalimentación, más rápido podemos aprender y mejorar. Eso tiene mucho sentido, especialmente en el entorno empresarial actual, donde todo se mueve a un ritmo vertiginoso. Pero ¿cómo se traduce esto en la práctica? Pongamos un ejemplo. Imagina que una empresa lanza un nuevo producto al mercado. En lugar de esperar meses para recopilar datos de ventas, podrían realizar pruebas A/B con diferentes estrategias de marketing, obtener retroalimentación de los clientes en tiempo real y ajustar su enfoque en función de lo que aprendan. Es como si estuvieran constantemente experimentando y refinando su estrategia sobre la marcha. Exactamente. Y esa capacidad de adaptación es fundamental en un mundo donde la incertidumbre es la norma. Hablando de adaptación, hay un tipo de sistema que me parece especialmente intrigante, los sistemas adaptativos. ¿Puedes contarnos más sobre ellos? Los sistemas adaptativos son aquellos que tienen la capacidad de cambiar y evolucionar en respuesta a su entorno. Piensa en una startup, por ejemplo. A menudo operan con recursos limitados, lo que les obliga a ser más receptivas a la retroalimentación y adaptarse rápidamente a las condiciones cambiantes del mercado. Es como si estuvieran en un estado constante de aprendizaje y crecimiento. Exactamente. Y esa flexibilidad les da una ventaja significativa en entornos dinámicos e impredecibles. Me pregunto si podríamos aplicar algunos de estos principios a equipos y estructuras organizativas. Al fin y al cabo, las empresas también son sistemas complejos, ¿verdad? Por supuesto. La forma en que componemos los equipos, las relaciones entre ellos, el flujo de información, todo esto influye en los resultados que vemos. Y aquí es donde el pensamiento sistémico puede ayudarnos a tomar decisiones más inteligentes. Entonces, ¿estás diciendo que no existe una estructura de equipo perfecta? No existe una solución única para todos los casos. Todo depende del contexto. Los objetivos. La naturaleza del trabajo. Pero ciertamente hay patrones y principios de los que podemos aprender. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, la ley de Brooks, que establece que añadir más personas a un proyecto de software retrasado, a menudo lo retrasa aún más. Parece contraintuitivo. Pero puedo ver cómo añadir más personas. Podría crear más complejidad y sobrecarga de comunicación. Exactamente. Y luego está la clásica disyuntiva entre especialización y generalización. Los equipos especializados pueden ser increíblemente eficientes, pero la comunicación entre ellos puede convertirse en un cuello de botella. Se trata de encontrar el equilibrio adecuado para cada situación específica. Ok, parece que hay mucho que considerar al diseñar una estructura organizativa. Pero hay un elemento del que aún no hemos hablado. Las dinámicas de poder. ¿Cómo influye esto en todo esto? Este es un punto crucial y que a menudo se pasa por alto. A diferencia de los sistemas naturales, las empresas tienen jerarquías construidas basadas en el poder, no solo en la función. Y estas dinámicas de poder pueden tener un gran impacto en el comportamiento de un sistema. Entonces, no se trata solo de quién reporta a quién en el organigrama, sino también de esas redes informales de influencia. Precisamente. Y a veces, cambiar esas dinámicas de poder puede cambiar drásticamente el comportamiento del sistema. Imagina una empresa donde la innovación tiene más autoridad que las finanzas. Eso podría llevar a una cultura y a un conjunto de resultados muy diferentes. Es una idea radical. Me hace pensar si a menudo subestimamos el poder del cambio estructural para transformar realmente una empresa. Absolutamente. Y hablando de tecnología, hay un aspecto fascinante que a menudo se pasa por alto cuando se aplica el pensamiento sistémico a los sistemas sociales. Cuando se aplica el pensamiento sistémico a los sistemas sociales, solemos pensar en la tecnología como algo tangible, como ordenadores o software. Pero en realidad, la tecnología abarca cualquier herramienta o técnica que los humanos utilizan para interactuar con el mundo y entre sí. Eso incluye tecnologías sociales, como la religión, la cultura, incluso el lenguaje mismo. Es fascinante verlo de esa manera. Nunca había considerado la cultura o el lenguaje como tecnología. Estas tecnologías moldean la forma en que nos organizamos, nos comunicamos y tomamos decisiones. Y lo que es aún más intrigante es que la tecnología, en todas sus formas, está en constante evolución, creando nuevas posibilidades y retos. Es como introducir una nueva especie en un ecosistema. Nunca se sabe cómo interactuar con las demás. Exactamente. Y esto hace que aplicar el pensamiento sistémico a las empresas sea aún más complejo e interesante. Uf, hemos cubierto mucho terreno en esta inversión profunda. Hemos hablado de cómo el pensamiento sistémico puede ayudarnos a comprender la interconexión de las cosas, evitar errores comunes y tomar decisiones más informadas. Está claro que el pensamiento sistémico es un tema complejo, pero ofrece una visión increíblemente valiosa del mundo empresarial, incluso si no puede predecirlo todo con total precisión. Y ese es un punto importante. El pensamiento sistémico no consiste en tener todas las respuestas. Se trata de reconocer que no las tenemos. Y sentirnos cómodos con esa incertidumbre. Se trata de ser curiosos, hacer preguntas y buscar constantemente la comprensión del panorama general. Entonces, ¿cuáles son algunas cosas prácticas que nuestra audiencia puede empezar a hacer hoy mismo? para aplicar estas ideas en su propio trabajo? En primer lugar, hay que intentar distinguir los síntomas de las causas. No se trata solo de tratar el problema superficial. Hay que profundizar para descubrir los factores subyacentes que impulsan el comportamiento que estamos viendo. En lugar de limitarnos a apagar incendios, tenemos que averiguar de dónde proceden las chispas. Exactamente. En segundo lugar, recordar que optimizar una parte del sistema no necesariamente optimiza el conjunto. De hecho, a veces puede tener consecuencias imprevistas en otros lugares. ¿Como el ejemplo del programa de fidelización que mencionaste antes? Precisamente. En tercer lugar, hay que aceptar los bucles de retroalimentación. Cuanto más rápido obtengamos información, más rápido podremos aprender y adaptarnos. Y en el mundo acelerado de hoy, esa velocidad de adaptación puede marcar la diferencia. Por último, y no menos importante, recordar que el diseño organizativo es, en cierto modo, una cuestión de elegir los problemas. No existe la estructura perfecta. Se trata de decidir con qué problemas estamos dispuestos a lidiar y qué concesiones estamos dispuestos a hacer. Es como sopesar los pros y los contras, teniendo en cuenta el impacto en todo el sistema. Exacto. El pensamiento sistémico nos anima a ser intencionales y estratégicos en la forma de estructurar nuestros equipos y procesos. Bueno, creo que le hemos dado a nuestra audiencia mucho en qué pensar hoy, al comenzar la semana. Les animo a buscar ejemplos de pensamiento sistémico en su propio trabajo y a considerar la interconexión de las cosas. Puede que se sorprendan de lo que descubran. Estoy totalmente de acuerdo. Nunca se sabe dónde puede llevarte la curiosidad. Gracias por acompañarnos en esta inversión profunda en el mundo de pensamiento sistémico. Hasta la próxima.